Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa dedicado justamente a eso, a músicas experimentales de vanguardia, creativas de todos los tiempos, emitido por Agora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que mediante conciertos, talleres y otras actividades también se dedica a la difusión de las músicas más extrañas que podemos encontrar, como por ejemplo a Günter Rabl. Günter Rabl nació en 1953 en Linz, en Austria, y comenzó su carrera musical a los 16 como un contrabajista autodidacta. Eso lo llevó inicialmente a terrenos más cercanos al jazz, luego el free jazz y finalmente la vanguardia pura y dura. Además de su tarea como músico, y tarea como músico importante, sí, por ejemplo, no sé, proyectos de improvisación con Frederick Gulda, uno de los pianistas claves de la música en general, de varios estilos austríaco. Pero bueno, a partir de 1974, nuestro Günter se empezó a dedicar a la composición. Composición en particular en el medio electroacústico, a través, en los primeros años, de manipulación de cintas, y trabajó con primitivos ordenadores. Su tarea como composición abarca aún más que lo electroacústico. Sí, también es compositor de óperas y otros géneros orquestales, también hace instalaciones, pero aquí lo vamos a escuchar en su doble faceta de contrabajista y músico electrónico. Aunque el contrabajo no se va a notar mucho, es el material básico que se usó, sonidos de su contrabajo, para esta música, que se obtiene entonces mediante transformación analógica, en todo caso, de esta señal del contrabajo, y también algo de composición en la cinta, o sea, el corta y pega. Vamos a escuchar entonces Eva, ¿sí? Pero dicho en inglés o en alemán, Eve, Günter Rabl y su composición Eve, a partir de sonidos del contrabajo. Esto es de 1987, Austria y música experimental en Raras Músicas. Günther Rabl desde Austria y su Eve, composición de 1987 a partir de los sonidos de su propio contrabajo procesados y luego manipulados aún en cinta. Abstracción absoluta y nada, una gran sorpresa haber conocido a Günther Rabl, que sigue en activo, por supuesto, a través de nada, diversas composiciones y también hace performing, pero un poco menos. Günther Rabl desde Austria. Entonces, aquí con nosotros en Raras Músicas, vamos a cruzar el globo y nos vamos a Japón con Ichiro Nodaira. Ichiro Nodaira en realidad es un pianista que tiene una doble vida. Su doble vida es como pianista de concierto, y estamos hablando de un pianista de concierto realmente importante, sí, trabajando en las salas más augustas y magnas de Japón, y también miembro, así por decir, dos formaciones de las que fue miembro: London Sinfonietta y Ensemble Intercontemporain. Entonces, aquí tenemos un Ichiro Nodaira que se mueve, por un lado, en este mundo de concierto, pero también tiene participación, actividad en medios un poco más vanguardistas, digamos, electroacústicos, ¿sí? Esto tiene todo el sentido, porque además de sus estudios como pianista para lograr ser un pianista de concierto, también tomó unos cuantos de los cursos de verano en Darmstadt, en la Escuela de Música, donde tuvo contacto con el mismísimo Gheorghe Ligeti. Y nada, aquí tenemos la vertiente electrónica. También estudios de electrónica y de composición en el ordenador, en el IRCAM de París. Todo esto muestra que los intereses de Ichiro son diversos. Cuando hablamos de pianista de concierto, por ejemplo, edición de Complete Piano Sonatas de Beethoven, sí, o sea, un pianista de verdad. Vamos a escuchar una composición de Ichiro, entonces, Ichiro Nodaira, de el año 1993, se llama Neuf Cartes vers le Défi, para piano y ordenador en directo, que procesa en directo el sonido. Neuf Cartes vers le Défi es algo como nueve brechas hacia el desafío. No sé, un título un poco esotérico, pero la música tal vez tiene algo de eso. Ecos de música clásica o clásico contemporánea con un tratamiento muy sutil, muy delicado, electrónico. Vamos entonces con Neuf Cartes vers le Défi para piano y procesamiento electrónico en directo, Ichiro Nodaira al piano, grabado en 2001 desde Japón, más Raras Músicas. Escuchamos a Ichiro Nodaira, compositor y pianista en este caso también, de su Nefecard vers le défi para piano y ordenador en tiempo real, en directo live, procesando el piano. Composición de 1993, la escuchamos en esta versión 2001 por el mismo Ichiro Nodaira al piano. Lamentamos no tener el dato de quién opera la electrónica. Podría llegar a ser el mismo, no lo sabemos, pero esta es su obra. Ichiro Nodaira desde Japón en Raras Músicas, solo a través de Radio Ágora Sol, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos con músicas de todo el mundo y extrañas por demás. Sin duda, Alphaed y Jay Aydin entran en la categoría. Vamos a hablar de Jay Aydin. Alphaed es el batería de esta sesión. Va al frente en los créditos. Sin embargo, todo indica que esto es más un proyecto de Jay Aydin, que es el músico que en realidad tiene un poco más de renombre. Bueno, renombre no, pero actuación sí. Jay Aydin comenzó tocando el trombón. Y trombón de jazz, pero también trombón con Ike y Tina Turner, ¿no? Es un ítem raro mencionar este tipo de personas en este programa, pero bueno, es la música. Jay Aydin pasó de eso, al cabo de 20 años lo encontramos tocando con personas como Lê Quang Ninh, el famoso percusionista abstracto franco-vietnamita, o Jim O'Rourke, el famoso músico de vanguardia en general, porque toca muchos palos, Jim O'Rourke, desde Estados Unidos. ¿Y cómo sucedió esto? No lo sabemos, pero de todos modos sí podemos decir que Jay Aydin tiene participación importante en trombón o en electronics con, por ejemplo, John Zorn. Él es uno de los miembros del grupo que hizo la grabación, la que queda como el disco original de Cobra, la famosa obra, el gameplay de John Zorn. Ahí participa Jay Aydin. También colaboró en muchos proyectos a lo largo de muchos años con Butch Morris, Lawrence Butch Morris, cornetista, pero principalmente conductor y creador de un lenguaje particular para dirigir improvisadores. Algo de eso lleva Jay Aydin consigo en uno de sus proyectos, el Out of Context, que es un ensamble que también se maneja con señales para dirigir a los improvisadores. Vamos a escuchar a Jay Aydin entonces, más que nada a la electrónica, aunque dada la densidad de la electrónica no sabemos si utiliza el trombón o no en este track. Jay Aydin, como dijimos entonces, principalmente en electrónica, que es lo que hace principalmente a lo largo de los años, junto con Alphaed a la batería y percusión. Una grabación muy particular del año 2000. Esto lleva por nombre 19.5 Norte-Sur. Bueno, es en inglés, 19.5 North-South, ¿sí? Pero ese es el nombre del tema. No sabemos a qué se refiere y vamos a sumergirnos en esta, en este ambiente electrónico, pero con una percusión bastante afro. Alphaed a la percusión, Jay Aydin a la electrónica en Raras Músicas. Thank you. J.A. Dean al trombón, probablemente, pero a los electronics seguro, y Al Faed a la batería y la percusión, juntos, probablemente improvisando, aunque aquí no lo pone, pero es casi seguro que es así, en este 19.5 Norte-Sur, una, bueno, improvisación, más probablemente, del año 2000, en este disco Grand Cross Eclipse, un título muy, muy sugerente. J.A. Dean y en electrónica y Al Faed a la percusión, aquí con nosotros desde Estados Unidos, música creativa en Raras Músicas, creativos de vanguardia. Vamos a escuchar ahora, volvemos a Japón, ¿sí? Teníamos dos Japones hoy, y este Japón es con Otomo Yoshihide y con Tatsuya Oe. Nada, Otomo Yoshihide es uno de los campeones de la música experimental desde todos desde todos los lugares, ¿sí? Porque Otomo, a través de Ground Zero primero, el grupo con el que se hizo conocido, y luego sus propios proyectos, tiene de todo. Noise, con Ground Zero especialmente, sí, improvisación noise muy japonesa, si se puede decir, pero luego los intereses de Otomo se diversificaron, sí, especialmente también como compositor, por un lado, sí, no solo performer, sino compositor, performer de instrumentos diversos, guitarras, o la guitarra eléctrica en particular, giradiscos y electrónica, pero también como compositor y en sus proyectos en general, como decíamos, tuvo otros intereses más de vanguardia y también, por otro lado, más cercanos a la música clásica contemporánea. Entre 2001 y 2003 aproximadamente, Otomo llevó adelante su Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet, que es lo que vamos a escuchar ahora. Varios discos con esta formación donde él toca la guitarra eléctrica, pero en un contexto muy particular, muy muy de vanguardia, habría que decir. Lo que tenemos aquí es un track, un extracto en realidad, porque son muy largos estos tracks. Tenemos un extracto de un track del disco que lleva por nombre ONJQ, que es Otomo New Jazz Quartet, más OE, que es el apellido de Tatsuya Oe. Oe, cuando Tatsuya Oe va las dos letras con mayúsculas, la O y la E, ese es el nombre de uno de sus proyectos, su proyecto más experimental y, cabría decir también, a veces introspectivo. Algo de eso va a haber en el track que vamos a escuchar ahora. Por lo demás, Tatsuya Oe es un músico que básicamente hace pop, electrónica, pero electrónica pop, o también rock, o dance music, inclusive como músico, como productor, y también como DJ. Tatsuya Oe es una de las personalidades interesantísimas en Japón, y junto con Otomo, que no lo es menos, han hecho esta música que tiene alguna sonoridad jazzística, pero vista a través del prisma electrónico y también de una concepción más vanguardista y un toque minimal. El trozo que vamos a escuchar tiene por protagonistas a Tatsuya Oe, a Otomo Yoshihide y apenas un poco más, sí, una batería tal vez. El resto del track lleva a otros músicos, pero no vamos a escuchar esa parte. Aquí vamos a escuchar solo la electrónica, contrabajo, batería y la guitarra eléctrica de Otomo Yoshihide. Vamos entonces con Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet con Tatsuya Oe. Double Density es el tema del cual vamos a escuchar los primeros minutos. Electrónica, jazz y nada, vanguardia desde Japón en Raras Músicas. Thank you. Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet con Tatsuya Oe. Esto es una grabación del año 2003. Escuchamos Double Density, ese es el nombre del tema, del extracto, del tema que tiene por intérpretes a Otomo a la guitarra eléctrica. Tatsuya Oe hace algo más que la electrónica y algún giradiscos, es el productor también, junto con Otomo, de esta música. Y los miembros del New Jazz Quintet, en especial mención el batería y el bajo en esta toma interesante, al borde, nada, parece casi el trip hop, pero super minimal. Interesante experimento japonés. Otomo Yoshihide y Tatsuya Oe desde Japón en Raras Músicas, exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Vamos a cerrar con el crédito español. En realidad lo escuchamos la semana pasada a Íñigo Barandiarán junto con Heiser. Heiser, el grupo mexicano de improvisación libre extraña. Aquí vamos a escuchar al Íñigo Barandiarán por él mismo bajo su nombre, pero en un proyecto interesante. Teruel existe, lleva por nombre, es un EP prácticamente en 24 minutos, vamos a escuchar solo un trozo, y tenemos aquí a Íñigo grabando grabaciones de campo, básicamente. Íñigo Barandiarán ha aparecido bajo multitud de aliases: Tim O'Nellin, Ketamukuro Ruko, Noisferatu, escuchamos Noisferatu así bajo este nombre a Íñigo en este programa, pero ahora vamos con una grabación de campo que creemos que tiene poca o ninguna ningún procesamiento sobre el track vivo que él tomó en la calle en Teruel. Esto es una grabación realizada el 1 o el 2 de julio de 2017 en las calles alrededor de la Catedral de Teruel, y vamos a escuchar, no vamos a decir lo que vamos a escuchar, es una grabación de campo y esto está grabado en la calle en Teruel. Vamos con esto, después contamos qué es. Íñigo Barandiarán desde Teruel, ahora está viviendo en el DF en México, pero en Teruel grabó esta música en 2017. Y vamos aquí entonces con esta, nada, grabaciones de campo en Raras Músicas. Thank you. Íñigo Barandiarán, el español afincado en el DF, en una grabación realizada en realidad aquí en España, en las calles de Teruel y en las inmediaciones de su catedral, durante la procesión de Santa Emerenciana, que es la patrona de Teruel. Esto es una grabación del año 2017. Íñigo, su grabadora y probablemente algún proceso ínfimo, pero por lo demás, el sindicato de camioneros homenajeando a la Virgen. Cerramos así nuestras raras músicas. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de raras músicas operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.